de ofertas sorprendente. Almacenes IBG, Iván Botero Gómez. La FM 98.5. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. ¿Pensaste que lo único que sabías hacer era tu trabajo de oficina? ¿No conocías otras fortalezas escondidas que habían en ti? Los verdaderos y más importantes talentos los conoces en las dificultades. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. Es la hora de tomarnos un tinto de Café Águila Roja. 2:00 p.m. en punto en la FM 98.5, clásico siempre. Colombia está de moda, pa' pensar, pa' vivir. Quiero café, paseamos conmigo. Café Águila Roja. 2:00 p.m. y comenzamos la actualización de noticias aquí en la FM. La Registraduría Nacional anunció que fueron aprobados los protocolos de bioseguridad que presentó la entidad para la organización de procesos electorales y su respectiva implementación en las elecciones atípicas que se realizarán en los municipios de San Zenón, Magdalena, Achí Bolívar y Suta Tausa, Cundinamarca. En otras noticias, la alcaldesa Claudia López culpó al gobierno por las aglomeraciones del día sin IVA en Bogotá. Según la alcaldesa, opera el pico y cédula para el comercio, pero aún así continúan las largas filas. En otras noticias del territorio nacional, denuncian que contratistas del ICBF entregaron huevos podridos a niños en Bolívar. La denuncia la realizaron los padres de familia de un hogar comunitario que advirtieron que tampoco les entregaron los alimentos completos. En noticias internacionales, la Organización Mundial de la Salud alertó este viernes que el mundo entró en una fase peligrosa de la pandemia de coronavirus a medida que reabren los países que establecieron medidas de confinamiento o restricciones para frenar la propagación de la enfermedad. Y en noticias deportivas, Neymar perdió la demanda y fue condenado a pagar una millonaria cifra al Barcelona. Soy Alejandra Uribe desde la FM y siga con nuestra programación habitual. Para más información visite www.lafm.com.co. Todas las noticias en la FM. La FM Cali, 98.5 FM. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Abrochen sus cinturones. Los invitamos a disfrutar de un nuevo viaje retro. Un viaje retro a través de los clásicos. En las coordenadas 98.5. La FM. Música inmortal. Welcome to... Cali escucha a Alexa Salazar. Alexa Salazar en la FM 98.5. Clásicos siempre. Aquí estoy, muy buenas tardes, clasiadictos. ¡Que viva el viernes! ¡Que viva este día maravilloso en el que llega el fin de semana! Fin de semana en el que muchos van a celebrar el Día del Padre. Fin de semana en el que muchos pues están saliendo a hacer compras precisamente para celebrar este día y para celebrar muchas otras cosas buenas que nos están ocurriendo. Nosotros celebramos la música todos los días y celebramos a las 2 de la tarde con la Rocola de la FM la historia de alguna canción. La historia asombrosa del día de hoy viene con Michael Jackson. Por lo pronto, música de Radiohead, música de David Guetta, de Bee Gees, por aquí estará también Eurythmics, y a continuación, Level 42 con Something About You en la FM 98.5, el poder de los clásicos. That a love carved out of caring, fashioned by fate, would suffer so hard. From the games played once too often, but making mistakes is a part of life's imperfection. Worn out the years, is it so wrong to be human after Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Just tell me what you've got to say to me. I've been waiting for so long to hear the truth. It comes as

pues, clase adictos, que les tengo listico el quiz del día de hoy. Dice de la siguiente manera. ¿De qué habla la canción Zombie de The Cranberries? A, de muertos vivientes. B, de guerra. C, de desamor. O D, de la naturaleza. ¿De qué habla la canción Zombie de The Cranberries? Sin googlear. Igual si googlean se van a demorar bastante en darse cuenta de qué habla. Pero una pista, el video lo dice todo. Recuerden responder a través de nuestro Instagram, arroba la FM Cali, o si quieren lo hacen por aquí. Lo importante es responder el quiz del día de hoy. Mientras lo hacen, aquí está David Guetta con The World Is Mine. Yo amo los clásicos de la FM.

Michael Jackson y la canción Rock With You, hoy en la historia asombrosa de la rocola de la FM. Habría que resaltar que esta canción es una de las más importantes, marcando el cambio que tuvo Michael Jackson, una decisión muy importante que tomó para convertirse finalmente en la gran estrella que fue, en el rey del pop. Pues bueno, hablemos de lo que sucedió antes, y es que estaba pues con sus hermanos en The Jackson 5. Después se salieron de allí, tuvieron un problema con la discográfica, división familiar por el tema del matrimonio con uno de los productores. Y después Michael Jackson tuvo su primer álbum, en el que sí le fue bastante bien. Pero la transformación llegó precisamente para el álbum Off the Wall, que es en donde está Rock With You. Miren que, digamos que en esta parte de la carrera de Michael Jackson, pues ya se había reflejado buenos videos, una buena imagen, una buena voz, se había dicho, hey, este pelado tiene talento, sí, estamos hablando de un pelado que tenía 21 añitos. Pero luego llegaron los videos y las canciones Don't Stop Till Get Enough y Rock With You, que ya mostraron una revolución estética que miraba hacia el futuro sin complejos. Toda la innovación que traía Michael Jackson con su voz, con su baile, con su imagen, con sus expresiones en los videos, y definitivamente ese paso fue muy bueno para convertirse en el rey del pop. Y estuvo a punto de quedarse con una disquera que no lo dejaba crear, que no lo dejaba hacer lo que él quería, y pues sin ningún miramiento él dijo, me voy de aquí, me voy a hacer lo que quiero, y en que un par de años logró lo que tenía planeado. Así que vamos a escuchar con otros oídos esta canción llamada Rock With You, Michael Jackson, en la FM 98.5, pasión por los clásicos. Semana, quédate en casa, porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. En casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN.

o resolver. Yo jamás dejaría de llamar a una mujer así. Ellas sí lo hacen conmigo, pero yo no. Al parecer Juana ha despertado en una nueva vida. Síguela en pasionportuvida.com y disfruta de nuevos capítulos de Vidas Posibles. A esta hora, qué bien nos cae un cafecito. Tómatelo como a ti más te guste, con leche, sin leche, dulce, simple, calientito, frío. Pero eso sí, que ese café, por favor, sea Águila Roja. En tu éxito, nos unimos al Día Sin IVA del Gobierno y hemos preparado más beneficios para ti. Este viernes 19 de junio, nosotros te damos 30% de descuento en ropa exterior, interior y deportiva de Nike, Levi's, Rifle, Pat Primo, Reebok, Fila y muchas marcas más. Válido al 19 de junio de 2020. 500.000 unidades disponibles. Sobre el valor con descuento se te aplicará el beneficio de la exención del IVA. El IVA de estas marcas corresponde al 19%. Aplican términos y condiciones. Consultalos en www.exito.com/diasiniva. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Pa' cantidad y pa' sentir. Tomo café. Pa' la salud y el amor. Queremos café. Y para hacer lo mejor. Sabrosito, es lo mejor para el corazoncito. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Águila Roja. Tomémonos un tito. Café Águila Roja. Seamos amigos. Café Águila Roja. All Bar te invita el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde por la fm.com.co a que te conectes y disfrutes de 10 canciones para mi padre junto a Fonseca y más artistas. All Bar, cambia el guión en el Día del Padre. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. All Bar, 40% volumen de alcohol. La FM, siempre. ¿Te diste cuenta que hay cosas más importantes que quedarte sin pila o sin minutos en el celular?